La Gruta del Dolor, secuestro de migrantes con fines sexuales. Un grupo de sicarios mexicanos se alió con un coyote salvadoreño para reclutar a mujeres con fines de explotación sexual. No te preocupes, men, aquí las mujeres están en muy malas condiciones. Les ofrecerá una mejor vida en los Estados Unidos. Perfecto. Quiero que primero me las lleves a Tonosique, Tabasco. Como se lo prometí, mi jefe. Aquí están estas 9 mujeres para lo que se le ofrezca, men. Así, la promesa de un viaje seguro se convirtió en una pesadilla de la esclavitud sexual. Muy bien, aquí están tus $500. Súbanlas al camión y vámonos. Las salvadoreñas fueron obligadas a prostituirse durante varios meses, hasta que en un descuido lograron escapar de sus explotadores y buscaron ayuda en una institución que trabaja con migrantes centroamericanos, narrando la más cruel historia. Fuimos engañadas por un pollero salvadoreño que nos prometió llevarnos a Estados Unidos. Sí, nos dio mucha confianza porque nos dijo que el dinero que cobraba por pasarnos se lo diéramos hasta que llegáramos a Estados Unidos. Sí, nos llevó por la selva de Guatemala para poder atravesar la frontera de México. De ahí por las montañas hasta llegar a Tonosique, Tabasco. Pero ahí nos dimos cuenta del engaño. En este lugar fuimos vendidas a unos narcotraficantes mexicanos y nos llevaron a Tamaulipas. Primero nos tatuaron para que supieran que éramos propiedad de los sicarios y luego nos llevaron a un bar de Tamaulipas y nos ofrecieron con los clientes. Además de obligarnos al comercio sexual, ellos, los narcos, nos obligaban a drogarnos para quedar a merced de los clientes y de ellos mismos. La Fiscalía General de El Salvador nos otorgó el régimen de protección con el fin de garantizar nuestra integridad. Nos explicaron las rutas de mayor riesgo para llegar a los Estados Unidos. Son los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Sonora y Baja California. En estas 7 entidades, las migrantes en situación migratoria irregular y legales son víctimas de secuestro, desaparición, robo, extorsión por parte de la policía y el crimen organizado, violación, trata de personas, explotación sexual y xenofobia, que es odio a personas extranjeras. También nos explicaron que comisiones como las de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y el Albergue Hermanos del Camino están en desacuerdo con que el secuestro es el principal peligro que enfrentamos los migrantes, tanto hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes desde 2007 por lo menos. El responsable Hermanos del Camino en Ixtepec, Oaxaca, Alejandro Solalinde, ha dicho que las ciudades con mayor índice de secuestros de inmigrantes son Coatzacoalcos, Tierra Blanca, Orizaba y Medias Aguas en Veracruz, Tampico en Matamoros, Camargo y San Fernando en Tamaulipas, Tijuana en Baja California y Tenosique en Tabasco. En su informe especial sobre secuestro de migrantes en México 2011, la CNDH detalló que en el sur del país ocurren más de la mitad de los secuestros, en el norte 12%, en el centro 1.2% y en el 32% de los casos, las víctimas no identificaron el lugar donde fueron privadas de su libertad. Las autoridades nos explicaron que el caso más sonado fue cuando encontraron 72 cuerpos de migrantes en una fosa localizada en San Fernando, Tamaulipas. Pero yo estoy de acuerdo con lo que nos comentó el Instituto Nacional de Migración, que nosotros, los indocumentados centroamericanos, el mayor riesgo al que nos enfrentamos es la extorsión por parte de los traficantes de personas, polleros, autoridades y bandas del crimen organizado. Así nos los platicó un día Jaime Vázquez, fundador de la Casa del Migrante, Hogar de la Misericordia, en Arraiga, Chiapas, que elementos de la Policía Federal y personal de migración son los principales extorsionadores de nosotros los migrantes. Durante 2010, el INM sancionó, inhabilitó o separó de sus cargos a 450 de sus funcionarios por delitos contra migrantes. autoridades y asociaciones de apoyo a migrantes no han establecido una cifra oficial sobre los delitos contra indocumentados en México, ya que la mayoría de las víctimas no denuncia por temor o falta de información. Según los testimonios sobre el lugar donde se encontraban y la cantidad de migrantes que había, la CNDH contabilizó a 11.333 personas privadas de su libertad. Según la CNCH, más del 40% de las víctimas son hondureños, 11% guatemaltecos y 10% mexicanos. Este organismo también ha documentado que la mayoría de los migrantes llega a Oaxaca procedente de Chiapas. En el trayecto, muchos son asaltados, explotados y algunas mujeres son violadas y extorsionadas por la policía municipal, estatal y federal, de acuerdo con el albergue. Los migrantes indocumentados viajamos en transportes de alto riesgo como el tren La Bestia, caminamos por lugares solitarios, dormimos en sitios abiertos. Tenemos que evitar contacto con las autoridades, desconocemos nuestros derechos y no sabemos con quién acudir en caso de necesidad porque no sabemos las leyes del país. La Gruta del Dolor. Cada año, unos 150.000 indocumentados, la mayoría provenientes del centro del continente, ingresan al país vía terrestre, según la Secretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. El Instituto Nacional de Migración, INM, ubica a Tapachula, la región de los Altos de Chiapas y Tenosique, en Tabasco, como las puertas de entrada de los migrantes. Estos caminos se unen en Veracruz, donde confluyen las rutas del Pacífico y Golfo, según Amnistía Internacional. Otros ilegales preferimos pasar por el Estado de México, o sea, por el centro, seguir por Zacatecas, Durango y Coahuila, hasta Ciudad Juárez, o bien seguir por Guanajuato y San Luis Potosí hasta Nuevo Laredo. También podemos llegar por el Golfo, yéndonos por Veracruz, atravesando Tamaulipas para poder llegar a la ciudad fronteriza de Reynosa. Nuestro principal medio de transporte para llegar a estos lugares es el terrestre, en autobuses, camionetas, el tren o caminando, pero a cualquier ruta que elijamos nos podemos encontrar con peligro, como violación, asesinato o con la trata de personas, así como la corrupción policíaca y la impunidad. Las madres de mujeres y hombres desaparecidos en México llevan más de una década de ingresas al país en busca de sus familiares. Relata Marta Sánchez Soler, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, MMM. El recorrido era muy precario. Venían con sus propios recursos y la búsqueda se limitaba a las ciudades fronterizas del sur de México. Y como no les hacían caso, llegaron a Chiapas y a Oaxaca. Desde el 2000, las movilizaciones se realizan cada año. Las caravanas han aumentado conforme la violencia ha crecido contra los migrantes. Las personas que se han encontrado ha sido gracias a las pistas comunitarias y no por acción del gobierno, ya que es el resultado del mecanismo de búsqueda de las madres. Van con fotos, preguntan en las esquinas, en las cárceles y siguen la ruta del migrante. De acuerdo con Sánchez Soler, tras 11 años de labor, todavía no se tiene el avance deseado. No hay una base de datos de quienes caen en su tránsito por México y de quienes permanecen en el país. Tampoco se ha logrado la disminución de desapariciones, secuestros y asesinatos de migrantes, por lo cual miles de familias en Centroamérica viven desesperadas por no saber qué pasó con sus familiares. Una situación que lastima a las madres de mujeres migrantes es la posibilidad de que sus hijas hayan sido obligadas a ejercer la prostitución en zonas de tolerancia y giros negros, controlados por la delincuencia de autoridades municipales, estatales y federales. Trabajo sexual no es trata de personas. El otro asunto es que hay mujeres migrantes que por su propio derecho y decisión libre trabajan por necesidad, como meseras, cocineras, afanadoras, cajeras, encargadas, bailarinas y trabajadoras sexuales en bares, cantinas y hoteles de Tapachula, Chiapas y otros municipios como Mazatlán, Huixla y Cacahuatán. Soy una mujer mayor, inmigrante, por lo cual no puedo contar con un permiso legal de estadía aquí en México, lo que me pone en una situación muy difícil y me limita a poder trabajar en otras actividades de las que ya se mencionaron. Asimismo, nos hacen presa fácil de la extorsión policíaca, que es una modalidad de explotación sexual institucionalizada que casi nunca se castiga en México. Cuando los negocios donde nos ganamos la vida son clausurados y nos echan a la calle, algunas recurren al comercio sexual, donde se paga 200 pesos diarios para no ser detenidas por la policía, que son cubiertos con el pago del equivalente a 2 servicios sexuales. Esta situación nos demuestra el fracaso del Estado mexicano en la promoción y garantía de los derechos humanos, económicos y sociales de las mujeres que tuvieron que recurrir al trabajo sexual en México ante la falta de oportunidades. Recurrir a la pornografía de la violencia al señalar que hay más de 30.000 víctimas de trata sexual, más de 3.500 bares y cantinas en Tapachula, Chiapas, solo provocan más violencia policíaca hacia las trabajadoras sexuales, quienes se ganan la vida en bares y cantinas de esta región. La Gruta del Dolor. La Gruta del Dolor. La Gruta del Dolor es un cómic educativo que aborda casos reales de trata de personas y explotación sexual con mujeres y adolescentes migrantes centroamericanas, que fueron privadas de su libertad por polleros y sicarios del crimen organizado, quienes las captaron, trasladaron y recibieron en Chiapas y Tamaulipas con fines de explotación sexual, recurriendo a la amenaza, el rapto y el engaño. Entre otras cosas, las migrantes son obligadas a pagar derecho de piso por criminales y son obligadas a ejercer el sexo comercial en condiciones de servidumbre. La historieta muestra la lucha de madres centroamericanas organizadas en torno al movimiento migrante mesoamericano, MMM. Que no cesan de buscar a sus hijos e hijas desaparecidos al internarse por territorio mexicano, muchos de los cuales han sido arteramente asesinados, como lo muestra el caso de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. La Gruta del Dolor hace una diferencia entre quienes son objeto de trata de personas con fines sexuales y quienes trabajan en el sexo por decisión personal o por falta de oportunidades de empleo bien pagado. Al respecto, es importante hacer dicha diferencia porque es común escuchar que todas las mujeres migrantes que se encuentran en bares y cantinas son víctimas de trata, cuando la realidad es que muchas están ahí porque los ingresos y condiciones laborales les permiten un mejor nivel de vida a ellas y sus hijos. Un ejemplo es la satanización de la ciudad de Tapachula, Chiapas, que ha sido señalada como un gran burdel, donde se esclaviza a muchas mujeres, más de las que puedan tener clientes en dicho lugar, más de 30.000 centroamericanas en 3.000 bares y cantinas. Esta leyenda negra ha promovido la criminalización de las mujeres que trabajan en dichos lugares, quienes son deportadas como una medida para evitar que sigan siendo explotadas en el sexo, sin evidencias sobre dicho planteamiento y con enormes ganancias económicas para activistas y periodistas que han hecho uso de la pornografía de la violencia para provocar respuestas del gobierno y justificar presupuestos filantrópicos que en nada benefician a las víctimas de trata de personas. Al respecto, trabajadoras de la industria de la diversión y el espectáculo de Tapachula, Chiapas, como son meseras, cocineras, bailarinas, afanadoras, encargadas y trabajadoras sexuales, mencionaron en agosto del 2013 que derechos humanos tienen después de realizar algunas lecturas sobre el tema. A continuación, las conclusiones preliminares de dicho debate promovido por... Brigada Callejera, en el marco de un programa de atención a mujeres migrantes de Médicos del Mundo, Francia, Misión Tapachula. Derechos de nosotras, las mujeres migrantes, que laboramos en bares y cantinas en Tapachula, Chiapas. Que podamos ejercer el sexo sin que digan, ahí va la prostituta, y no nos discriminen. Nadie nos debe humillar ni maltratar. A nosotras nos corresponde hacer que reconozcan nuestro trabajo, a nadie más. Hay gente que se cierra, hay que ser solidarias entre nosotras. La atención médica a veces no se la dan a las compañeras. Si llega un funcionario nuevo, nos toca comprar tarjeta de control sanitario, nueva, aunque apenas la hayamos empezado. No nos revisan, lo que les interesa es nuestro dinero, a que nos atiendan en el centro de salud. Al pato, espejo vaginal utilizado para exploraciones ginecológicas, le ponen un gel y no nos dan papel higiénico y salimos todas mojadas. ¿Cuánto bar y meseras hay en Tapachula y cuántas vinimos nada más? A la salud, a que nuestros hijos estudien, a que nos respeten porque estamos acá, a que acepten a nuestros hijos en la escuela. A mi hija no me la acepta, me le ponen pretextos. A que nuestros hijos sean registrados, de nosotras que somos mujeres migrantes sin documentos migratorios. Derecho a no ser maltratada. Nosotras cuidémonos nosotras, porque somos compañeras. El cliente, esa es otra cosa. Cuando Migración cierra el lugar donde trabajamos, les hemos dicho que qué gana con hacerlo, si vamos a seguir en las calles. Trabajadora sexual a policía de Tapachula. A trabajar con dignidad. Que no me critiquen ni tachen de puta. Migración llega a donde trabajamos, bares y cantinas, como si se tratara de los peores delincuentes y no lo somos. Que nos traten con respeto. Lo que me da mi marido no me alcanza y por eso tengo que trabajar en la cantina. Derecho a usar condón. Derecho a decidir cuántos hijos tener. Libertad de trabajar en el lugar que quiera. Con miedo nada conseguimos. Con firmeza, con carácter, se exige el respeto a nuestros derechos. Como migrantes, ya podemos tener una vivienda. Tenemos derecho a protestar, a plantarnos al frente de la PGR o Migración. Entonces algunos dueños de los negocios empiezan a decirnos que no lo hagamos porque les van a pedir papeles. Cuando cerraron el bar donde trabajaba, se propuso carta abierta para el gobernador y al final no se hizo nada. Ellos, los dueños de bares y cantinas, solo ven lo referente a sus negocios. Una chica demandó al dueño de un bar y se pusieron de acuerdo con otros dueños de bares para no darle trabajo. En cambio, otros propietarios son muy respetuosos. Gruta del Dolor es una historieta educativa basada en hechos reales que forma parte de la campaña de movilización social contra la trata de personas con fines de explotación sexual de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC. Con información de trabajadoras sexuales del Distrito Federal, Guadalajara, Jalisco y Tapachula, Chiapas, así como de la señora Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano, del reportero del periódico El Mundo de El Salvador, Juan Carlos Vázquez, y del libro ABC de la Trata de Personas, de Brigada Callejera. Este nuevo trabajo espera aportar elementos de discusión sobre la relación que se presenta entre narcotráfico, guerra contra el crimen organizado, migración, trata de personas y trabajo sexual en México. El quehacer educativo previo en relación a esta historieta fue hecho por Elvira Madrid Romero, Rosa Isela Madrid y Jaime Montejo de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez AC.